También mi negra con su pollera ya se prepara para gozar. Amigo, ven y olvida tus penas, que yo te invito a parrandear. Al grito siempre de cumbia, cumbia, con el ilusión que en acción está. Al ritmo de los tambores, porque la cumbia